cabeza, ¿qué le pasa? A esa nena que no quiere hacerme caso. Trato en vano de ganarme su cariño. ¡Epa! Y ella sigue empeñada en negármelo. Ya no sé de qué manera voy a hacerlo. Ay, pero quiero que me entregue su cariño. Hace tiempo que la quiero y no la tengo, pero yo voy a ganarme su amorcito. Voy a llevarle flores, la colmaré de amor. No existirán detalles que yo no le regale. Y voy a ser su amigo, le brindaré cariño. Le daré mi corazón a cambio de su amor. Pero ella disimula, no quiere que me entere que le gusto. Esa chica me la ha puesto bien difícil, pero yo no me resigno, te lo juro. Ya no sé de qué manera voy a hacerlo, pero quiero que me entregue su cariño. Hace tiempo que la quiero y no la tengo, pero yo voy a ganarme su amorcito. Voy a llevarle flores, la colmaré de amor. No existirán detalles que yo no le regale. Y voy a ser su amigo, le brindaré cariño. Le daré mi corazón a cambio de su amor. ¡Mambo! No existirán detalles que yo no le regale. Voy a ser su amigo, le brindaré cariño. Le daré mi corazón a cambio de su amor. ¿Qué le pasa? Que no me hace caso. Sé que le gusto y no quiere aceptarlo. Dígalo. ¿Qué le pasa? Que no me hace caso. Sé que le gusto y no quiere aceptarlo. Ay, cuando me mira, yo sé que le gusto. Cuando le brillan los ojos, yo sé que le gusto. Ay, cuando camina, yo sé que le gusto. Cuando bailamos apretadito, yo sé que le gusto. Voy a llevarle flores, la colmaré de amor. No existirán detalles que yo no le regale. Voy a ser su amigo, le brindaré cariño. Le daré mi corazón a cambio de su amor. ¿Qué le pasa? Que no me hace caso. Sé que le gusto y no quiere aceptarlo. ¿Qué le pasa? Que no me hace caso. Sé que le gusto y no quiere aceptarlo. Ay, cuando me mira, yo sé que le gusto. Cuando le brilla los ojos, yo sé que le gusto. Cuando bailamos apretadito, yo sé que le gusto. ¿Qué le pasa? Que no me hace caso. Sé que le gusto y no quiere aceptarlo. ¿Qué le pasa? Que no me hace caso. Sé que